ya está aquí el suceso animado de la pantalla. Vean a Robin Hood y sus alegres camaradas. Un tejón es el Fraile Tuck. ¡Little John! ¡Vámonos, que este no es un viaje de placer! Alan Dale, un gallo. Abundan los nuevos personajes del reino animal en la cinta de Walt Disney, Robin Hood. ¡Formidable!